Muchas gracias. Todavía tenemos agua. Al rato ya no. Bueno, les quiero presentar a un nuevo amiguito de la aventura musical del Café Tacuba. Los Rototomos. Luis Ledesma. Bueno, se los quiero presentar porque en esta canción vamos a estar los seis aquí arriba. Y está bien chido. Bueno, esta canción también es del Cuatro Caminos y es una canción muy alegre que se las queremos dedicar si hay alguien que tenga un poquito de tristeza, cualquier sentimiento así que esté medio oscuro, que se vaya, que se le salga, de todo corazón. Y bueno, que sean felices.